En la actualidad se carece de una visión que potencie las vías compartidas entre automovilistas, ciclistas y transeúntes, ciclovías funcionales para los trabajadores que concurren a sus lugares de trabajo y vías exclusivas para el transporte público y el consiguiente mejoramiento de ese servicio. Una ciudad es habitada no solamente por los automovilistas, sino también por los ciclistas y transeúntes. Bueno, se sorprende con esta declaración en Secom. Bueno, es parte de lo que dice el comunicado de prensa 462. Materia disminución del área verde, entregado a los medios de prensa locales por la Red Ambiental Ciudadana de Osorno. Tenemos a su presidente Ricardo Becerra Inostroza. Vemos que ustedes han tomado una actitud un poco más vehemente, apasionada, incluso en las declaraciones. Pero esto tiene un motivo, razón y circunstancia, un sector importante que está siendo afectado. Avenida Centeno. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco. Hola, buen día. Sí, exactamente como tú ya lo has bien señalado a través del comunicado de prensa. Estamos preocupados porque cuando se habla de hacer una planificación armoniosa de la ciudad de Osorno, uno de los aspectos importantes acá es también cuidar nuestras áreas verdes. Es evidente que uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad es el tráfico vehicular. Pero ya lo hemos dicho reiteradamente, por la forma y manera como se está tratando de dar la solución a este problema, va en un camino errado y equivocado, ¿ya? Y en ese sentido, por eso que nosotros lamentamos nuevamente que acá otra vez las autoridades no realmente tengan una actitud decisiva en cuanto a tener un trabajo que ya se está realizando en otras ciudades de Chile, en cuanto a darle una solución más armoniosa donde no se establezca acá en Osorno la dictadura del automóvil. Porque eso es lo que está pasando. Acá esta ciudad se está haciendo a medida de los automovilistas o del gran parque automotriz que hay. Ya está comprobado que el hecho que tú, por ejemplo, hagas más calles, más avenidas, o en cierta manera puedas enanchar, digamos, esas vías, no es la solución, porque año a año cada vez va aumentando el parque automotriz en esta ciudad en aproximadamente un 7, un 8%. Entonces, va a llegar el momento que esto ya está siendo colapsado en algunos puntos de la ciudad de Osorno, pero que además es un problema que va a comenzar a tener ya graves perjuicios a la calidad de vida de las personas. Por eso es que justamente nosotros hemos señalado que es importante potenciar las vías compartidas, las mismas ciclovías, son todos aspectos, fíjate, que ya se han ido implementando en algunas ciudades y han tenido, en cierta manera, algún grado de resultado positivo, pero falta ese atrevimiento acá en la ciudad de Osorno. Vemos un municipio muy apernado, aspectos muy clasistas con respecto a cómo solucionar el problema. Entonces, por eso que nosotros siempre hemos dicho, acá se ha establecido una dictadura, la dictadura del automóvil, que obviamente que lo único que está perjudicando es, por supuesto, también a otros entes como los transeúntes, como los ciclistas, que prácticamente tienen ya pocos espacios como para también poder circular. Bueno, mira, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí lo que entiendo que hay una planificación poco coordinada, poco visión de futuro, algo errática, no hay una... algo que lo identifique a la ciudad de Osorno en la solución. Que tú digas, mira, esta es la línea que sigue Osorno para solucionar su problema en términos generales. Siento, y a lo mejor me puedo equivocar, tú corrígeme, que estamos llenos de soluciones parche en sectores puntuales y no necesariamente la misma solución se aplica en otro lado. Se puede entender que puedan ser circunstancias diferentes, pero vamos perdiendo identidad de ciudad. Esto es como cuando tenemos problemas en nuestra vivienda y vamos reparando con parche, con cualquier material lo vamos colocando en cualquier parte. Finalmente nos queda una casa fea, poco funcional, sí, correcto. No solucionamos el problema de fondo. Lo que pasa es que aquí hay que verlo de un tema más integral, Cristian. Por eso que nosotros hablamos de que no existe nosotros una planificación vial a futuro, pero más que a futuro, lo que es el presente actual de Osorno, el año 2017, ya lo hemos visto con muchos problemas con respecto al el tráfico vehicular. Es por eso que nosotros hemos estado planteando esas soluciones, porque, mira, es muy fácil criticar. Pero después te dicen, bueno, pero ¿cuáles son las soluciones que ustedes dan? Nosotros ya lo hemos hecho en cierta manera público desde hace bastante tiempo. Incluso, fíjate, te voy a decir algo. A nosotros nos han dicho, y la solución de restringir el tráfico vehicular, igual como en Santiago, ¿es una solución? No es la solución. No, no es la solución. No es la solución. Santiago no lo ha solucionado con eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque la gente entonces al final va a comprar más autos, obviamente. porque así entonces va a tener dos vehículos, entonces en algún momento no le va a perjudicar la restricción vehicular por el tema, ustedes saben, de las patentes, ¿no es cierto? El número de patentes es la que lleva a que los vehículos puedan circular o no, según la restricción. Entonces, ¿qué es más importante acá? Trabajar más el tema de las vías compartidas, las vías exclusivas. Y fíjate que, mira, el sistema de transporte de la locomoción colectiva, no hemos visto un mejoramiento sustancial del sistema. Se ha entrabado en burocracias, en problemas. Entonces, para los horninos no les es agradable, en este caso, subirse a este sistema público de locomoción. Entonces, es ahí donde nosotros nos hemos dado cuenta que se han pasado en puras reuniones, pero nada concreto para realmente ver la posibilidad de que en algún momento la gente que tiene vehículo diga, mira, ¿sabe? Para poder contribuir a este problema de atrochamiento vehicular, yo hoy día me voy a subir a un vehículo del sistema, a un autobús del sistema de locomoción pública. Cuando realmente las personas, especialmente pudientes de esta ciudad, cuando las personas realmente que tienen una situación socioeconómica tranquila o elevada, comiencen a utilizar el sistema público, recién ahí, Cristian, vamos a saber que el sistema realmente está funcionando en forma eficiente. Antes no. Bueno, pero también yo creo que hay que promover varias cosas aparte de, sí. Y estoy de acuerdo contigo esto del transporte público, pero también hay que promover, incentivar, hacer un llamado también a mejorar los espacios, por ejemplo, de estacionamientos. Correcto. Ya para sacarlos, sí, de las calles, sí, que el vehículo no quede ahí, por ejemplo, el papá que llega con varios niños, los furgones, que se, o que no se mezcle con los vehículos de trabajo. Estamos viendo que no es útil, no sirve para Osorno estas explanadas que tenemos en el centro para estacionar, porque se ocupa muy mal el espacio. Deberíamos haber tenido, sí, estacionamiento, edificio, estacionamiento, claro, ¿cierto? Sí. Y lo otro, que a mí me parece que aquí también la autoridad podría meter mano, especialmente donde tiene jurisdicción, o buscar entes que lo representen, en el tema de las entradas diferenciadas a los colegios. Uh-huh. Tenemos a todos los colegios entrando a la misma hora, se nos va a producir un atochamiento. Entonces, en ancha en la calle, pero viejo, no te va a mejorar, te va a acercar el taco para acá, te va a significar el mismo problema siempre. Tenemos un tema que es de voluntad y que hay que hacerlo. El año 2008, te digo, ya en forma responsable, nosotros tuvimos una reunión con algunos concejales de esa época, 2008. Estamos hablando ya casi cercano a los 10 años y justamente también proponíamos esa idea de horarios diferenciados para la entrada al sistema educacional en esta ciudad. Estamos hablando de hace casi 10 años atrás, donde ya el problema era bastante preocupante. Imagínate cómo será ahora. Entonces, esa es la pregunta que nosotros le hacemos al municipio, a toda esta gente que tiene que ver con el tema del tránsito. ¿Qué les pasa? ¿Por qué esa pasividad? Estamos hablando de un problema de años, ¿ya? Entonces, la solución parche, bueno, un bandejón central que tiene una cierta área verde, empecemos a enacostarla. Eso es lo que están haciendo en la avenida Centeno y eso es lo que le va a pasar a muchas otras avenidas donde la gente ahora puede disfrutar algo de verdor en esta ciudad. Bueno, Ricardo Becerra, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, muchas gracias. Y para la gente que nos está escuchando, el comunicado completo está en nuestra página web www.paislobo.cl. Esperamos que ustedes dejen sus comentarios y hagan lo que siempre se le ha pedido a la ciudadanía, que presione a sus representantes. ¿No es así, Ricardo? Sí, los concejales, ¿para qué están? Sí, ¿sabe? Quisiera también decir lo siguiente. Nosotros estamos leyendo muy atentamente los comentarios y las respuestas que los auditores de País Lobo están entregando este tipo de comentarios. Y nos interesa mucho, ¿sabes por qué? Porque han aparecido muy buenas sugerencias, muy buenas observaciones de las personas. Entonces, eso nosotros también lo ingresamos a nuestro plan de trabajo, porque es parte, obviamente, de la opinión ciudadana que nos interesa. Así que por eso es que sería muy importante, entonces, que los auditores de País Lobo puedan leer este comunicado de prensa. Si están a favor o en contra, no importa. Pero lo importante acá es justamente potenciar un diálogo y también ideas y sugerencias para poder mejorar, ¿no es cierto?, este problema que es bastante acuciante todos los días en la ciudad de Osorno. Y aprovechar los espacios de opinión que tan difícil nos ha costado lograr. Exactamente. Muchas gracias. Bueno dicho. Gracias a ti.